Y los últimos 7 minutos de Ser Deportivo Sinón los dedicamos a Bidasoa Basket, al resto del baloncesto de la comarca del Bidasoa, el de la categoría senior masculina, porque el próximo fin de semana tenemos otra vez, creo que va a ser el tercero, Derbi Bidasotarra entre el Gaztelusar Basket y el restaurante Don Jabugo Irún Basket. Óscar Domínguez, arratsaldeón, buenas tardes. Arratsaldeón, buenas tardes, Roberto. Déjame que salude también al responsable de Gaztelusar Basket, Nando Sousa, arratsaldeón, buenas tardes. Arratsaldeón, buenas. Bueno, que ayer por la tarde me decíais, vamos a hacer un pequeño pique en Ser Deportivo Sinún del derbi que tenemos el próximo fin de semana. Antes de nada, Óscar, antes de ir con ese pique del próximo fin de semana, el restaurante de Don Jabugo Irún Basket fue el único equipo que ganó este pasado fin de semana de los equipos de la comarca del Bidasoa. Ganasteis 6-9-6-0 a Donosti Dolphins. Enhorabuena. Gracias, Roberto. Ya era hora de coger racha buena. Ya ves que ya te dije que en esta fase vamos a triunfar. Y bueno, pues ya llevamos 3 victorias y solo una derrota. Sí, sí. Estáis segundos en la clasificación de vuestro grupo. No está mal, ¿eh? Exacto. Contentos, me imagino. Muy contentos. Ah, tú te veo yo. Al final hemos encontrado nuestro baloncesto y bueno, yo creo que ahora estamos en el punto más alto de nuestro rendimiento de este año. Y el que perdió, como el resto de los representantes de la comarca del Bidasoa, fue el Gaztelusar Basket, que perdió 48-39 en casa del Aluminios Francisco Alberdi. Nando, ¿qué nos pasó? Nada, yo creo que todavía nos duraba un poco el fin de semana, Que no estábamos metidos en el partido, ¿no? No, estuvimos muy cerquita de ganar, pero algunas bajas de equipo y falta de concentración en los últimos minutos, pues mira, nos hicieron pasar mal el partido. Bueno, el resto del fin de semana para los equipos de la comarca del Bidasoa se completa con la derrota de la Vascoplástica, 5-6-5-2 en casa de la Ainhoa Taberna, y la derrota del Erroibide Irún aquí en casita, 6-1-6-2 contra Aierru Euskoesport. Y ahora sí, miramos ya a lo que viene el próximo fin de semana y tenemos un pedazo de derbi Gaztelusar, restaurante Don Jabugo Irún Basket, apúntenlo bien ya en la agenda, el sábado a partir de las 4 de la tarde en el polideportivo Azkenportu. Óscar, calienta el ambiente. ¿Caliento? No os vas a calentar, hombre. ¿Ah, ya está calentado? Esto no nos ganan. ¿Ah, no? Esto no, qué va, esto ya tienen miedo ya. Espérate. Ya, ¿no? después de vernos entrenar todos los días y ver que ya estamos ahí con un ánimo muy, muy alto, nos ven y tiemblan ya. Ya he visto que Carlos Rioja no puede ni venir hoy a la radio. No, ha mandado a un amiguete. Ha mandado ya, a Nando, ya. Nando, ¿qué tienes que decir? Que yo lo siento mucho por ellos, me alegro de su racha buena, pero que van a temblar con nosotros. Ah, ¿y por qué? Van a sufrir la derrota. ¿Por qué, Nando? Van a sufrir la derrota, porque estamos muy motivados ya. Y porque necesitáis la victoria. Nos toca la hora de ganar, eso es, nos toca ganar ya. Ya va siendo hora de que ganéis. Venga, Nando, la clave para que le ganéis al restaurante de Don Jabugo Irún Basket, que es que prácticamente los tenéis, más conocidos imposible. Sí, los tenemos muy conocidos, pero eso no significa nada. A nada que estemos bastante centrados y hagamos por fin nuestro juego, les vamos a ganar seguro. Uh-huh. Óscar, que mira lo que contestan esto, que esto no se dejan, ¿eh? Este está muy subido hoy, creo yo. A este le paramos el sábado, ya verán estos. A las 4:30 ya están estos temblando. Los dos, si ellos nos conocen a nosotros, nosotros les conocemos más a ellos. Oye, ¿dónde pueden estar las claves, Óscar, para ese derbi entre Gaztelusar y restaurante Don Jabugo? Hombre, ya poniéndose serios, ellos han mejorado mucho. En invierno se han reforzado, han cogido un pívot muy alto. Pero bueno, nosotros tenemos a Javi Vaquero ahí que resurge otra vez. Y yo creo que vamos a parando un poco el juego interior de Ivón y las carreras estos, porque estos son como los maratonianos estos que corren un montón, sobre todo parando a Nando, esas carreras por la banda y de Jumper, yo creo que con Castilla tocado como lo tienen, yo creo que se les gana ahí. Y Nando, poniéndonos serios, las claves que ves tú para ganarles al restaurante Don Jabugo Irún Basket. Pues la verdad, tienen un juego interior bastante fuerte, pero yo también temo de su línea exterior, el triple. Y haciendo una buena defensa, yo creo que les podemos aguar la fiesta bastante bien. A vosotros, el derbi, ¿cómo os llega, Nando? ¿Os llega en un buen momento, en un mal momento? ¿O quizá todo lo que habéis vivido hasta ahora no importa? Porque en el derbi, como suele decirse que es un tópico, los resultados no importan. Yo creo que nosotros por lo menos lo vamos a olvidar, ¿sabes? Vamos a olvidar un poco lo que tenemos atrás y nos vamos a centrar en este partido más que nada por quiénes son, ¿sabes? Que son prácticamente amigos nuestros de toda la vida, nos conocemos mucho y motiva muchísimo eso. Y Óscar, a vosotros os llega, vamos, que ni pintado el derbi, ¿no? Sí, nos llega en un momento muy bueno. A pesar de dos bajas que seguimos teniendo, seguimos arrastrando desde el principio de temporada. Tenemos a Iñaki en Irlanda y a Ivón, que todavía no se ha recuperado al tope. Pero estamos, creo que anímicamente ya son, yo creo que es muy bien. Venga, Óscar, Nando, os pido un pronóstico, si os atrevéis, ¿eh? Que a lo mejor Óscar, Nando no se atreve, pero tú, yo sé que tú sí. Mira, ahora mismo te digo que vamos a ganar 84-53. ¿Sí? Y la coleta de Nando va a estar colgada en el Cheers. Ah, que os la habéis apostado. Sí, sí, sí. Oh, sí, esa coleta va a desaparecer pronto. Nando, resultado. Resultado, pues qué decirte, no sé, un 70-68, ganando nosotros, claro. 70-68, partido apurado. Oye, que el próximo martes nos volvemos a encontrar, que es un placer hablar con los dos, y volvemos a hacer un poquito de lo que ha sido el derbi este próximo fin de semana, ¿vale? Ok. Un abrazo, Nando. Un abrazo, chao. Óscar, un abrazo, suerte también. Venga, oye, y si veis en el Chis a Nando con el pelo rapado, es que ha perdido. Un abrazo, Óscar. Aur. Y a ustedes hasta mañana, a la misma hora, más ser deportivos, ahora informativos, pasen buena tarde. Un saludo, agur.